Cuando nos disponemos a esto, a estar entre amigos, pasarla bien un rato, un ratito apenas, con la mejor música del mundo, la que nos gusta, la que nos convoca cada martes, cada jueves, aquí en Alrededor de Medianoche, un ratito para pasarla bien entre amigos, unos matecitos, cuando no, y la mejor música que podamos seleccionar y agolpar en este ratito que tenemos apenas. No saben la cantidad de música que queda afuera, pero bueno, el día de hoy, como decíamos en el blog, un tanto dedicado a aquellos músicos que han quedado afuera la semana pasada, pero también el grueso de nuestra programación para dedicarle a los recientes ganadores de premios Grammy, como el que acabamos de escuchar recién, a todo pitoto, decía un amigo, este morocho, blues rocker, tercer álbum como solista, y estaba leyendo por ahí porque para mí es desconocido, Fantastic Negrito, fíjate vos qué nombre, Fantastic Negrito. En realidad el muchacho este se llama Xavier Di Frépolé, Xavier Di Frépolé, y bueno, con este disco ganó, te digo ya porque lo tengo anotadito por aquí, ganó el Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo con este Please Don't Be Dead, por favor no te mueras, un tanto referido a, un poco de referencia a la portada del disco, se lo ve ahí. Es él, no está posando, sino que tuvo un accidente gravísimo hace algún poquito tiempo atrás. Un conductor alcoholizado lo chocó, casi lo mata. Estuvo en coma varios días. Salió del coma. Y aquí lo tenemos rompiendo todos los estándares con este blues rock bastante pegadizo. Pero en realidad esto de Por favor no te mueras está referido más que nada, no tanto a él, que le sirvió como para adornar la portada de su nuevo disco, como decíamos. Un tanto dedicada a la sociedad norteamericana, muy ácida las letras que escribe en este disco, que lástima que son temas, 11 temas, pero todos muy cortitos, 40 y pico, 50 minutos. En total el tema más largo es de 4 minutos 20 segundos. Nos hubiera gustado escuchar un poquitito más, bien polentón. Bueno, abríamos con Plastic Hamburgers, hamburguesa de plástico, el primer corte. Y bueno, él describe un poquitito así, ¿no?, el porqué de este disco y también el porqué del primer tema. Dice, escribí este álbum porque temo por la vida de mi hijo negro, temo por la vida de mis hijas, no estoy seguro de qué tipo de futuro se enfrentarán. ¿Alguien va a dispararle en su escuela? ¿Se volverán adictos a las píldoras recetadas? ¿Acabarán en la calle durmiendo bajo las autopistas y pasos elevados? ¿La policía matará a mi hijo? Se me ocurrió el nombre de Please Don't Be Dead, Por favor no te mueras, porque sentí que habíamos perdido nuestro camino como sociedad, y sé lo que pasa cuando persigues las cosas equivocadas. Es la historia de mi vida. Porque claro, muchacho, aparte de, como se ve en la foto, estar vendado por todos lados, zafar de la muerte por aquel atropellamiento, tuvo una adolescencia y una infancia muy, muy dolorosa. Increíble que muchacho este haya sobrevivido a tamaña historia personal. Es la historia de mi vida, ¿no? Él concluye con la primera parte de esto que comentaba acerca de su disco. Con Plastic Hamburgers, el primer corte, quería salir con swinging, añadió Negrito. Con todo lo que pasa en el mundo, quería enfrentarme a ello. Adicción, armas, censura, consumo excesivo. Quería que la gente sintiera que esta es nuestra canción, nuestro grito de guerra. Derribemos los muros que nos separan y enfrentemos a quienes realmente somos. Lindo, ¿eh? Lindo. Lo de Negrito, bueno, tendrá que ver con el Spanglish, este que está tan popular en los Estados Unidos. Después vamos a escuchar, creo que está sonando de la cortina, otro de los premios Grammy, un disco bastante interesante donde participan inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, en peligro de ser deportados. Pero también estaba viendo en su Facebook, que él postea cosas en castellano. Bueno, me dio la oportunidad para pedirle por la formación de la banda. Ausente, con o sin aviso, increíble lo que busqué, la banda, lo que busqué, la conformación de la banda por todos lados. Aparte me encontré con algunos pedidos también de gente en varios idiomas que, che, ¿qué pasa? Este muchacho toca todo y la banda no está por ningún lado. Qué feo, ¿no? Bueno, Please Don't Be Dead, Fantastic Negrito, publicó Cooking Vinyl el 15 de junio del año pasado, 2018, flamante Grammy a Mejor Álbum de Blues Contemporáneo. Van a sonar algunos temas de este disco a lo largo de nuestro programa. como para seguir degustando esta cosa también muy, muy, muy polentosa, re lindo. Bien, teléfono, estamos en el 1560-3615, prefijo 2920-60-3615, Paraguay, y para mensaje de texto. Además, 421-754 es el fijo de nuestra radio. Y también estamos en nuestro perfil de Facebook, publicando la tapa de los discos, alrededor de medianoche, en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, donde vos podés chequear un poquito la programación y además también tener el acceso al enlace que te lleva a la transmisión en vivo vía internet de nuestra transmisión. Bien, vamos a seguir, a ver dónde estamos acá. Siguiendo un poquito con esta cosita así un poquitito movida, más bien eléctrica en nuestra primera parte. Después vamos a bajar un poquito, vamos a dedicarle, como decíamos, el resto de los... No el resto, no todos. Algunos, creo que la mitad, porque la totalidad, ya vamos a hacer un repaso de los de la totalidad de los ganadores de premios Grammy, del rubro que nos interesa a nosotros, ¿no? Blues y jazz. La mitad de ellos han sido parte de nuestra programación, programas anteriores, siendo nominados en su momento, porque, claro, recordemos que todas las nominaciones son de publicaciones hechas a lo largo del 2018. Esto es de enero 26 del 2018, lo de que vamos a escuchar ahora. Ah, no, pero ve que estoy hablando macana. Estaba mirando la data del disco que viene ahora. Bueno, lo de Fantastic Negrito, a ver dónde estamos. Palá, se me fue. Estamos en el 15 de junio, publicado por el sello Cooking Vinyl, el 15 de junio del 2018. O sea, un montón de otros discos que te cuento ya. A ver, acá está. Bueno, Emanon por Wayne Shorter, también mejor álbum de jazz instrumental, pasó por aquí en su momento, hace algunos programas atrás, bueno, algunos poquitos programas atrás antes de nuestro cierre, el mejor de ambos álbum de jazz vocal, por The Window, de la cantante Sexin Malorin Salvan, pasó por aquí también. Pasó hace un tiempo atrás también un discazo de Laurie Anderson y Kronos Quartet, Landfall, fantástico álbum. También lo de Steve Cat Band, que no me gustó tanto, mejor álbum contemporáneo instrumental. El anterior, mejor música de cámara, lo de Laurie Anderson con los Kronos Quartet. Y este es un álbum, mejor álbum de World Music, que no pude escuchar nada de ellos. O sea, ¿qué quiero decir? Escuché, no pude conseguir nada para bajar, para compartir. Se trata del Soweto Gospel Choir. El disco es Freedom, un grupo africano. Esos son los que en algún momento ya pasaron por nuestro programa. Los de Fantastic Negrito hablamos recién, vamos a seguir con algunos más después, pero antes vamos a salir con esto. Dumbo Station es una agrupación italiana de fusión. Publicaron su último álbum bajo el sello Alpha Music el 26 de enero del año pasado, 2018, Tirana Café, Dumbo Station. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. We'll be right back. Bien, escuchamos a la agrupación italiana Dumbo Station. Tirana Café es el disco publicado por el sello Alpha Music el 26 de enero del año pasado, 2018. 11 cortes, la totalidad de la autoría de los cuatro músicos romanos: Paolo Sou, guitarra; Benjamín Ventura, piano y teclados; Stefano Rossi, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, perdón; Davide Savarese en batería. Poquísima la información que tengo con respecto a este grupo. Qué cosa fea eso, ¿no? Porque, ¿qué les cuesta, no? Tanto al... Nos hemos quejado tantas veces de esto. Bueno, siempre es importante saber hacer un poquitito acerca de la conformación de la banda, su historia y, por qué no, alguna anécdota que siempre hay. Sobre todo la trayectoria, con quiénes han tocado, cómo fue que llegaron a esto. Bueno, alguna poquita data da cuenta de que este grupo nació en octubre del 2015 como parte, al conformarse como una banda residente de un club romano, el club de jazz Trastevere. Ahí cuenta un poquitito, no sé de quién es la autoría de esta data, me parece que del sello discográfico, creo, que dice que, bueno, la dificultad que tienen los músicos, tanto allá como en todos lados, ¿no? Supongo que es algo muy común entre músicos de los no consagrados, aquellos que la están peleando despacito, de poder hacer giras, de poder hacer una gira e ir con su propia banda, cosa que es muy complejo, de mover toda, tanto equipo como formación propia. Así que ha ido haciendo esto: voy a un lugar, toco con músicos locales, los que estén disponibles. Fue así que de eso surgió que pudo conocer a un montón de gente. Los chicos estos que acompañan al guitarrista Paolo Sou se conocieron ahí, en el club de jazz romano, el Trastevere. Bueno, como músicos residentes, se han pasado una buena temporada ahí tocando juntos, se conocieron mucho, alcanzaron a componer estos 11 cortes, y con la aspiración de intentar a alguien, o de como ver a alguien, ¿no?, que ponga la platita como para grabar algún disco, cosa que tuvo lugar 26 de enero del año 2018 pasado por el sello Alpha Music. Lindo, la portada también muy linda, muy graciosa, para este disco de este grupo Dumbo Station, que suena lindo, Tirana Café es el disco debut para el cuarteto romano. Bien, a ver cómo estamos por acá. Bien, estaba mirando porque por ahí me olvido publicar las tapas. Acá hay otro que también hace su debut. Este quedó afuera de la programación la semana pasada. Este es otro chico que, mamita, qué manera de buscar información y qué poco que hay. La poca información que obtuve fue de la universidad donde él es profesor en este momento, donde además, como egresado de la universidad donde estudió música, hoy es el lugar donde él tiene su actividad como educador. Hablamos de el guitarrista Connor Lee, estadounidense él, pero ya van a ver la foto publicada que voy a publicar ahora de la tapa del disco, último y primer disco, Adapt, su álbum debut publicado por el sello propio el 16 de enero de este año. Esto ya es más reciente, esto es nuevito. Decía que por el aspecto y además el apellido tiene alguna ascendencia oriental, pero nacido en los Estados Unidos, este muchacho, que nativo de la ciudad de Fergus Falls en Minnesota, compositor y educador activo, ha hecho de todo, jazz, rock, pop, música folclórica. Además es actualmente instructor en la Fatland Guitars en Fargo y recibió su licenciatura en música en la Universidad Estatal de Minnesota por sus estudios de jazz en el año 2015. Además es profesor también ahí en esa universidad. Bueno, algunas otras cositas más, pero vamos a ver o a escuchar su música, que es lo que más nos interesa. Connor Lee Quartet, Adapt. Mientras escuchamos de fondo a uno de los últimos ganadores de premios Grammy, o sea, vamos a ir a ellos. Escuchábamos esto realmente lindísimo, cómo me gustó el sonido tan fresco, tan elegante por momentos de este muchachito Conor Lee al frente de un cuarteto, completado por Andrew Nelson en teclados, Evan Geiger en bajo eléctrico, Matthew Tinjam en batería, con músicos invitados Chris Schuster en saxos y Jenny Westbisic. Wee Besic, madrecita querida, en voces. Adapt es el álbum debut, publicado por su propio sello, una producción personal, el 16 de enero último pasado. El segundo corte escuchamos A Series of Consequences. Lindísimo, pero muy muy lindo. Deseamos conocer un poquitito más acerca de él, pero seguramente van a venir. Este es el debut, ¿eh? Fantástico debut. ¿Cómo estamos con los debuts, no? Porque la semana pasada, no, principio de esta semana, martes, escuchamos el debut discográfico de la pianista cubano-norteamericana Débora, la Cocodrilo de la Torre, que para todos aquellos que no han podido escucharlo en nuestra salida al aire el martes, bueno, porque los martes no se repite el programa como si repetimos la grabación del día de hoy, los días sábados. Pero bueno, no está nada perdido, ¿eh? Están publicado el podcast con la grabación, los comentarios, todito, así como sale al aire. Está en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Ahí son varias las posibilidades de descarga que tenés. Solamente tenés que entrar al apartado de disco completo. Allí está. Bien, todavía no sé qué vamos a escuchar de disco completo la semana que viene, pero bueno, algo polentoso vamos a traer. Eso de recién fue Conor Lee, Adapt, y lo que viene ahora, re polentón, co polenta de este disco. Pues sabes qué, yo estaba esperando que algo de esto sucediera. Esto es juntos, escucharlo juntos a los sobrevivientes de el ya disuelto, para mí, para mi gusto personal, y de paso para el gusto personal de muchísima gente y de muchísimos críticos, como fue aquella tremenda revolución que fue la música del grupo sueco EST, disuelto, decíamos, en el año 2008, la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson. Sus sobrevivientes, Magnus Sjöström, el baterista, y el contrabajista Dan Berglund. Siempre hablamos de esto, ¿no? Dan Berglund, un hombre proveniente de una banda de metal, que hizo locuras ahí de la mano de Svensson, electrificando su contrabajo, una cosa realmente loquísima. Y Magnus Sjöström, si se quiere, amigo personal de Svensson, lo hemos comentado muchas veces, pero además también una conexión, no solamente de lo personal y de la cuestión de la amistad, sino también desde lo musical, lo más cercano a la música, a la concepción musical de Svensson, es la de Magnus Sjöström. Están juntos ambos, además de llevar adelante sus proyectos personales, que siempre estoy a la pesca, vuelvo a la web de uno y otro a ver si hay algo nuevo. Ya sobra, ¿eh? Estamos ahí hace un año y pico, casi dos, que han publicado sus últimas producciones, así que algunas cositas nuevas de ellos seguramente estará por salir, no hay novedades todavía. Pero bueno, esto sí, una novedad enorme. Algunos dicen por ahí, estoy leyendo, que, bueno, se juntaron los que se tenían que juntar. Sjöström, Berglund y Buch Wesseldorf, paisano también de el pianista y tecladista noruego. A la sazón nació en el mismo año, en 1964, año en el que nacía Sven Svensson. Y también otro tipo de conexión, ¿no? No solamente esa, el de ser cercanos en sus lugares de residencia, de nacimiento, haber nacido en el mismo año, dedicarse a la música, al jazz, pero también, como decíamos en los anteriores músicos, Sjöström y Berglund, una conexión musical muy, muy, muy llamativa. Escuché poco del grupo que lideró Wesseldorf durante algunos años, New Conceptions of Jazz, una nueva concepción del jazz. Estaba mucho más interesado en la música de EST, obviamente. Pero se dice que ambos grupos, se me ocurre que EST fue el que la rompió y tuvo muchísimo más éxito y más cartel y más importancia y más vuelo que el grupo de Weseldorf, pero estaban en una misma línea, el jazz del siglo XXI, como lo mencionan, y no podía ser de otra manera que, muchachos, juntémonos y tratemos de hacer, intentar hacer algo así tan copado como lo hacíamos en nuestros propios grupos en forma separada. Nunca va a volver a ser lo que fue ST, obviamente que no, y ya ustedes lo van a escuchar, suena completamente diferente. Pero sí, muy polentón, realmente muy polentón, este disco publicado por el sello Jazzland Recordings, el sello propio del pianista Weseldorf, el 8 de febrero último pasado, se llama Reflection and Odysseys, y el grupo se dio en llamar Rinden. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. We'll be right back. Bien, fantástico, ¿eh? ¿Cómo me gustó esto? Qué bien, qué lindo. Rinden. Por ahí, a ver cómo era esto, porque es una voz noruega. No recuerdo muy bien, lo tenía anotado por ahí, pero creo que es la palabra que significa espacio. De hecho, la tapa del disco, ustedes ven ahí un dibujito, parece una acuarela de un cohetito volando. Hay otras dos tapas circulando. Sucede que fueron sencillos, dos sencillos que precedieron al disco completo, Reflections, Anno 16, publicado por Jazzland Recordings, el sello del propio pianista Bug Weseltoff, Buge, será Buge, Buge, Bug, Buge, vamos a pronunciarlo así, Buge Weseltoff, publicado por el sello propio, decíamos, el 8 de febrero último pasado. Re lindo, fantástico esto, qué polenta que tiene esta nueva agrupación, que acaban de debutar como grupo, y cruzado el ADN de cada uno, y seguramente surgirán versiones de esas que seguramente nos van a deslumbrar, ¿eh? El debut de dos grupos, por así decirlo, comentábamos un momentito, ¿no? Este New Concession of Jazz, liderado por Buge Weseltoff durante algunos años, en forma paralela al consagradísimo ST, donde formaban parte de sus sobrevivientes, Manu Sostron, el baterista, y el contrabajista Dan Berglund. A la disolución del grupo, para mi gusto, uno de los grupos más impresionantes de los larguísimos años, últimos años. Bueno, dejemos esto. Vamos a pasar, ahora sí, vamos a empezar una seguidilla de temas con premiados, últimos premiados, los premios Grammy, en la última premiación de hace algunos pocos días. Decíamos, ¿no? Ganadores del premio Grammy que ya han pasado por aquí. Wayne Shorter con Emanon, Cecil Maloney Salvan, la cantante estadounidense, con The Window, la cantante y artista multimedia Laurie Anderson con el grupo de cámara Kronos Quartet, se llevó el Grammy al mejor grupo de cámara. ¿Quién más? Mejor álbum contemporáneo instrumental, a Steve Gadd Band, el disco del mismo nombre. Y el Soweto Gospel Choir, cuyo disco Freedom se llevó la estatuilla por el álbum al mejor álbum de World Music. Esto es lo único que no tenemos para compartir. Lo que ya compartíamos a nuestro comienzo fue Fantastic Negrito, mejor álbum del blues contemporáneo. Y ya vamos a pasar a esto, siguiéndose un poquitito con esta onda de fusión eléctrica. Después va a cambiar completamente la onda. Pero pegadito vamos a escuchar un tema muy cortito, pero muy lindo. La banda original de la película Black Last Man. Si ustedes pueden ver por ahí, ya voy a publicar la foto. En el Black, la última K, se repite. KKK por el Ku Klux Klan. Porque es una historia verídica, ¿eh? De un oficial de la policía que se infiltró entre el Ku Klux Klan para tratar de desbaratar la organización. Muy lindo lo que compuso Terry Blanchard, que es el compositor preferido de Spike Lee, porque le ha puesto sonido a las últimas películas del cineasta estadounidense. ¿Qué dicen por ahí? Estoy leyendo parte de la data un poquitito vieja. Estaban todos ahí prendiendo velas porque era inminente el anuncio de la Academia de Hollywood por si nominaba esta película para concursar por los Oscars. Estaban todos ahí un poquitito a la expectativa, y bueno, de hecho se supo hace pocos días que la película sí está nominada, y la banda original de sonido también, la banda original de Terry Blanchard. 23 cortes tiene la banda original de la película. Nos vamos a quedar con el número 22, Blood and Boden, por Terry Blanchard, con su agrupación, su última agrupación, la E Collective. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, ahí está Fantastic Negrito de fondo. Muy lindo lo que escuchábamos recién. Estaba leyendo por ahí, buscando, tratando de completar un poquito la data, que ya es inminente, ¿eh?, la premiación de los Oscar, la entrega de los premios Oscar, la semana que viene, creo. Así que deben estar todos ahí, bastante tensos, ¿eh? Terry Blanchard intentando lograr su primera estatuilla. Bueno, Spike Lee viene resbalando hace rato. Él también, seguramente, quizá, porque no habría una esperanza de poder llevarse alguna estatuilla. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa más es la música. Ya hemos escuchado algunas otras cositas de Terence Blanchard componiendo música para películas de Spike Lee. Con su última agrupación, la E Collective, dicho sea de paso, escuchamos su último disco en las últimas salidas del año pasado. Realmente muy poletón, muy lindo. Y él hace una referencia muy directa a Charles Altura, su guitarrista, diciendo que no podía de otra manera, dado el estilo, el tema, y después de ver muchas de las imágenes, porque claro, para componer la música tenía que ver la película, le dio ese lugar específico y especial a su guitarrista para que se luzca, porque como él dice, la guitarra le da esa energía y esa fuerza que se necesita para las tomas que Lee filmó. Consultado acerca de la composición de la banda y cómo fue surgiendo estas ideas, el propio Blanchard dice: ¿recuerdas cuando Jimi Hendrix tocó el himno nacional en Woodstock? Sí, bueno, dice, es uno de esos momentos más hermosos de la historia de la música. Para mí es como si un afroamericano gritara: oye, nuestra gente luchó y murió por este país como todos los demás. Esa es un poquitito la imagen que él le vino a la mente al ver algunas de las escenas, las primeras escenas de la película, que recordemos, se trata de un infiltrado, un policía color, afroamericano, negro, que logra infiltrarse en el Ku Klux Klan y además ascender. ¿Qué es lo que sucede? Habrá que ver la película porque desconozco la historia. Es una historia verdadera. Bien, vamos a seguir. Este fue Terence Blanchard, la banda original de la película Black Klansman, publicado por Back Lot Music el 10 de agosto del año pasado, 2018. Bien, a ver qué tenemos por aquí. John Daversa. John Daversa Big Band publicó un disco muy, muy interesante. Una tapa muy fea, ya la van a ver ustedes ahí. Pero claro, ¿a quién le puede interesar la calidad de las tapas cuando lo que nos interesa es la música? Y fundamentalmente, el contenido espiritual, filosófico, si se quiere, de este disco. American Dreamers, Voices of Hope, Music of Freedom. Inspirado por los llamados Dreamers, los soñadores, que son aquellos hijos de migrantes, fundamentalmente mexicanos, nacidos en los Estados Unidos, que se ven ahí en la cuerda floja, dada la política del último gobierno estadounidense, de no considerarlos como estadounidenses, aún habiendo nacido en el país del norte, simplemente por haber sido o por ser hijos de inmigrantes, muchos de ellos por años ilegales hasta que consiguieron la residencia. Bueno, los llamados Dreamers, que son cantidad de una pila enorme, no es el primer disco que escuchamos por aquí en donde hay como una voz de puesta al aire en protesta con respecto a esta política. Pero esto suena muy bien y prácticamente muchos de los músicos que conforman la Big Band, y además se pueden ver las voces, se pueden escuchar las voces, por ejemplo la de Saba, la de Calif, la de Daisy, Denzel, Alicia, Juan Carlos, María, Edson, que explican en un inglés y por ahí en algunas partes en castellano su historia personal y de por qué consideran que es un error por parte del gobierno llevar adelante esta política. Lindo disco, este disco se llevó el Grammy, déjame ver por aquí, lo tengo por acá. Este disco se llevó dos Grammy, se llevó el Grammy. El tema, vamos a escuchar el tema que se llevó el Grammy al mejor solo de jazz improvisado, y además se llevó el premio al mejor álbum largo de jazz ensamblado por este American Dreamers, Voices of Hope, Music of Freedom. John Daversa, Big Band. Oh! Bueno, fenomenal. John Daversal Big Band, American Dreamers, Voices of Hope, Music of Freedom, publicó BFM Jazz el 21 de septiembre del año pasado, 2018. Decíamos que, a ver, 2, 4, 6, bueno, una cantidad enorme de temas, algunos intercalados con testimonios de Dreamers, todos artistas DACA, que es la sigla que en castellano significaría algo así como acción diferida para los llegados en la infancia. Acción diferida para los llegados en la infancia, DACA. Todos artistas DACA, músicos, la mayoría de músicos que ofrecieron su testimonio y algunos músicos también para este American Dreamers. Que bueno, enorme la cantidad de data. Esta sí que hay data a rolete. Nos quejábamos hace un momento, ¿no? Por acá estoy viendo, esta banda suena enorme y no nos olvidemos de lo moderno, nuevo. Es algo raro en estos días, dice Peter Erskine. Pero has encontrado algo nuevo aquí, haciendo referencia a la agrupación, a una de las agrupaciones de John Daversa, porque esta es una big band, pero también tiene una small band, una pequeña banda, y además otros proyectos también. Su propia web, la web de John Daversa, John Daversa con B corta, es profusa en información. Este muchacho obtuvo una licenciatura en música en la Universidad de California en Los Ángeles, maestría en Bellas Artes en Estudio de Jazz en el Instituto de las Artes de California y un doctorado en Artes Musicales en Estudios de Jazz en la Universidad del Sur de California. Bueno, y otras cositas más. Algunas expresiones del propio Daversa. Quería ofrecer una oportunidad para que los Dreamers compartieran sus historias a través de la música. No necesitas polémicas o un megáfono para hacerte oír. Los jóvenes con los que trabajas son increíbles. Y quiero que este proyecto llegue a un público amplio para que otros puedan ser tocados, como yo, por su abundante coraje y esperanza. No nos roben la esperanza, decía por ahí en el estribillo en castellano, al comienzo del tema que escuchábamos recién, que es el... A ver, tengo todo abierto por acá. Necesitaría una pantalla más grande, ¿eh? A ver cómo es esto. Don't Face Me In es el tema que se llevó la estatuilla al mejor solo de jazz improvisado. El disco completo se llevó la estatuilla al mejor álbum largo de jazz ensamblado. Bueno, muy muy lindo, ¿eh? Realmente lindo. Ahora vamos a pasar a escuchar, a ver si tengo por acá. No la tengo. La conformación de la banda. Bueno, no importa. Esto fue John Daversa Big Band, American Dreamers. Uno de los premiados en la última celebración de los Grammy hace algunas semanitas atrás. Vamos a ir con esto. Fue portada en nuestro blog, en la portada de nuestro blog, y también en los news que enviamos cada semana. Hablamos del baterista, compositor, gran músico. El tipo ya había dado bastantes señas, ¿no?, de ser un gran músico. Siempre comentamos que cuando a su llegada a los Estados Unidos, le partió el mate a mucha gente, recién llegado. Hablamos de Dafnis Prieto, baterista cubano, también al frente de una big band, para este disco realmente fenomenal, muy latín, Back to the Sunset, publicado por el sello propio, el Dafnis on Music, el 6 de abril del año pasado, 2018. Intervino una cantidad de gente, acá sí que tenemos la data, ¿eh? Mike Rodríguez en trompeta, un paisano, Nathan Eklund, trompetista, todos los trompetistas, Alex Ipiagin, el trompetista ruso, Josh Duch, saxofonista, Román Feliu, otro paisano, Michael Thomas, Peter Affelbaum, Joel Fram, Chris Chick, el gran saxofonista barítono, trombonistas, Tim Albrecht, Alan Ferber, Jacob Garchip, Jeff Nelson. Desconocidos estos, ¿sí? Por acá alguien más conocido, Manuel Valera, otro pianista, otro paisano, Ricky Rodríguez, también bajo eléctrico y acústico, Roberto Quintero, congas y percusión, otro paisano de Dafnis Prieto, baterista y además conductor y compositor de este gran disco Back to the Sunset, que se llevó la estatuilla al mejor álbum de Latin Jazz, Dafnis Prieto. We'll be right back. dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fantástico el debut de Dani Prieto con su gran banda, con su Big Band. Este hombre que cayó por la ciudad de Nueva York en el año 99, como decíamos hace un momentito. Por entonces, su técnica revolucionaria, su polenta, su talento, produjo y le allanó el camino para una carrera realmente espectacular. Una carrera realmente enorme, pero con respecto a lo que acabamos de escuchar, la Big Band, la conformación de la Big Band, ha tenido algunos otros proyectos, con grandes bandas. Pero este es algo que él lo venía amasando y, bueno, produjo su debut allá por el año 2017. Además, había comenzado una campaña de recaudación de fondos para poder seguir adelante con el proyecto, con los ensayos. Hay que mover, 17 personas son las que conforman la gran banda. Y además grabar el disco que acabamos de escuchar y que se llevó el premio Grammy al mejor disco de jazz latino. Este muchacho con este disco lo que hace es rendirle homenaje a sus mayores, a sus héroes. La totalidad de los temas hablan acerca de eso. Por ejemplo, acá tengo la Aveche Pelo. ¿Qué pasó acá? Estamos viendo el primer tema dedicado a Tito Puente, Eddie Palmieri, Brian Lynch. El segundo dedicado a Alberto Gismonte, Jerry González. El tercero a Steve Coleman, que se me olvidó de mencionarlo, como músico invitado, el saxofonista alto. ¿Qué más? Michel Camilo, el tercer corte dedicado a él. El cuarto dedicado a Henry Threadgill, que es otro músico saxofonista alto también invitado. A Andrew Hill también dedicado el tema. Dedicado a Bebo Valdés, el quinto, el que escuchamos recién, Danzo Nish, Popurrí. Dedicado a Bebo Valdés, Al Blicky y Jane Bannett. El sexto, dedicado a Chico Farrell, Arturo Farrell y Mauro Bauzá, músicos cubanos. El tercero, otro músico cubano y uno estadounidense, Bobby Carcassis y Dave Samuels, que creo que haber leído por ahí que Dave Samuels estaba viviendo en Cuba, no recuerdo muy bien. Buddy Rich, el octavo, Chucho y Hermeto. Estoy leyendo las dedicatorias de los temas. Y el último, dedicado a Dizzy y Chano Pozo. Bien, ¿qué otra cosita podemos comentar? Que ya estamos cerrando. Anunciamos el último tema y nos vamos. Este muchacho, déjame ver por aquí. Bueno, son muchos los honores que él ha cosechado a lo largo de los últimos años. La muy prestigiosa y buscada, Beca MacArthur, que no se la dan a cualquiera, solamente se la dan a músicos o artistas muy talentosos. Fue músico del año para la Asociación de Periodistas de Jazz en el 2006. Bueno, el Grammy que acabamos de mencionar, que acaba de ganar, también fue nominado al Grammy al mejor álbum de jazz latino por Absolute Quintet. También fue elegido como artista revelación en el 2007, nominado al Grammy como artista revelación en el 2007. Y como decíamos, desde su llegada a Nueva York ha trabajado con Steve Coleman. Bueno, nos vamos a ir con Steve Coleman, lo último Steve Coleman, repolenta. Bueno, trabajó con él, trabajó con Henry Threadgill, Eddie Palmieri, Chico y Arturo Farrell, Debbie Samuels de Caribbean Jazz Project, con Jane Bannett, con Edward Salmon, con Michel Camilo, con Chucho, con Bebo, con Red Harbour, el recientemente fallecido trompetista estadounidense, Don Byron, Henry, Andrew Hill, tantísimos otros músicos para los que él, enormemente agradecido, le dedica uno a uno la totalidad de estos temas. Además, honrado, además, todos con la estatuilla que acaba de ganar con este disco realmente fantástico, ¿eh? Pero qué bien, qué lindo suena esto. Bueno, nos vamos a ir con Steve Coleman and Five Elements, un disco grabado en vivo en el Village Vanguard, Live at Village Vanguard Volumen 1, publicado por el sello P Recordings el 10 de agosto del año pasado, 2018. Jonathan Finlayson, trompeta; Mais Okazaki, guitarra; Anthony Tidd, bajo; John Rickman, batería; Steve Coleman, saxo alto. Para este disco realmente recontrapolentón, nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Luisito sigue en controles. Como siempre, te recomendamos darte una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, para espiar la programación, para espiar los completos anteriores y el que seguramente va a venir la semana que viene, martes, que todavía no sé qué. Bien podría ser esto, ¿eh? Dani Espíritu, Big Bang, Back to the Sunset. Podría ser eso. Bien, nada más. Ojalá la hayan pasado lindo. Muchísimas gracias por la atención. Hasta la semana que viene.